Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas comenzamos un nuevo capítulo cargado, como siempre, de buen rock. En esta oportunidad hemos decidido revisar por completo un disco histórico, uno de los álbumes que sentó las bases del denominado thrash metal, Kill 'Em All, propiedad del grupo Metallica. Como siempre, conoceremos algo de su historia y, por supuesto, revisaremos todos los temas que componen esta obra musical. No queda nada más que agregar, sino más bien invitar a todos ustedes a disfrutar de esta nueva jornada de buen rock. Vamos con nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como señalamos en la presentación, hoy vamos a revisar por completo un disco histórico, uno de los álbumes que sentó las bases de lo que posteriormente se denominó thrash metal, Kill 'Em All, disco propiedad del grupo estadounidense Metallica y que fue lanzado al mercado un 25 de julio de 1983 bajo el sello Mega 4 Records. Sin embargo, la historia de este disco se remonta a un hecho que todo rockero y más, todo fans de Metallica conoce: la salida de la banda de uno de sus guitarristas y fundadores, Dave Mustaine, quien arrastraba una serie de conflictos con la banda, en especial con el guitarrista y vocalista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, debido a su personalidad, pero sobre todo a sus problemas con el alcohol, que la verdad toda la banda los tenía, pero que en el caso de Mustaine lo transformaba a niveles destructivos, situación que en abril de 1983 explotó. La situación está dentro de las anécdotas de la banda, estando en Nueva York. Siendo las 9 de la mañana, después de haber bebido en grandes cantidades, James Hetfield, Lars Ulrich y el bajista Cliff Burton intentaban despertar a Mustaine para informarle que estaba expulsado de la banda con un boleto solo de ida a California. Antes, la agrupación estaba ya segura de prescindir del guitarrista, por lo que le pidieron a su manager John Sazula que convenciera al guitarrista del grupo Exodus para que se sumara a la banda, su nombre, Kirk Hammett, quien en un inicio pensó que se trataba de una broma, pero ante la insistencia del manager se dio cuenta del interés real de la banda y aceptó la oferta, uniéndose de forma definitiva un 11 de abril de 1983, en un inicio como sustituto, sin embargo ha acompañado a la banda hasta los días de hoy. Hacemos el primer alto en este programa especial donde vamos a conocer algunos puntos importantes y por supuesto a disfrutar de toda la música de uno de los discos icónicos del thrash metal, Kill 'Em All de Metallica, y por ello a continuación vamos a escuchar el tema 1 y 2. Primero entonces escuchamos Hide the Light y luego The Four Horsemen. We'll be right back. Una vez en la banda, Kirk Hammett tuvo una semana para practicar las canciones, para posteriormente ir puliéndolas a medida que participaban en diversos shows con la banda, ya que, recordemos, algunos de los temas fueron hechos junto a Dave Mustaine, quien, de hecho, en el álbum tiene los créditos de 4 de sus canciones, The Four Horsemen, Jam in the Fire, Phantom Lord y Metal Milita. Una vez que estuvieron más afiatados y tras un mes de ensayos con su nuevo guitarrista, el 10 de mayo entran a los Music America Studios para grabar su primer álbum de estudio, el que tuvo un presupuesto muy reducido, pagado en cuotas que salió del bolsillo del manager John Sazula y algo también de la propia banda. Ahora, la importancia de que Kirk Hammett aprendiera los solos de Dave Mustaine radicaba en que la mayoría de los temas, como hemos mencionado, serían los que utilizaron en la maqueta No Life Till Later, grabada en 1982, donde, además de Dave Mustaine, figura también el primer bajista de la banda, Rob McGovney. Además, se incluyeron temas como Whiplash y No Remorse, como también Anesthesia Pulling Teeth, que se inicia con el solo de bajo eléctrico del gran Cliff Burton, que solía ejecutar en los conciertos. También fue incluida una nueva versión del tema The Mechanic, tema que posteriormente editaría Dave Mustaine con su nueva banda Megadeth, rebautizándolo Metallica como The Four Horsemen. Bien, vamos nuevamente a escuchar la música de este disco, el especial del día de hoy, sin duda lo más importante, claro, de este programa. A continuación vamos a escuchar el tema 3, Motor Breath, y luego el track 4 del disco, Jump in the Fire. Breath away. Era un verdadero reto poder realizar un disco con una banda como Metallica, que en vivo eran espectaculares, pero grabar un disco completo, su disco debut, no era nada de fácil, debido además a que cada uno de los miembros de la banda tenía poca experiencia en la grabación de discos. La producción de este álbum estuvo en las manos de Paul Curcio, propietario de los estudios Music America e ingeniero residente. Su trabajo levantó suspicacias por parte del grupo debido a las diferencias de criterio con respecto al sonido del álbum. Curcio pensó que los tonos de guitarra brutalmente saturados de Jen Hemphill sonaban demasiado mal. De hecho, casi el álbum no suena como debería ser por la poca visión metalera de este hombre. En una entrevista, el manager Sazula recordó que Curcio había producido los álbumes anteriores de Santana y estaba mezclando a Kirk con Carlos Santana. Llegó al final del álbum, después de haber finalizado la grabación, y James estaba casi deprimido, así que dijo: "Johnny, esto no es lo suficientemente pesado". Así que entramos y pedimos a James que rehiciera todos los ritmos con el sonido poderoso y metálico por lo que la banda es ahora famosa. Un dato, cuando Metallica comenzó a grabar Kill 'Em All, tenía un tono más visceral y combativo que en su primera maqueta, No Life Till Later. Lo más notable es que la voz de Jen Hemphill pasó de un lamento saturado de reverberación a la raspa de confrontación y semi-melódica que mantuvo para los primeros tres álbumes de la banda. Sazula no estaba feliz cuando escuchó la mezcla final. Sintió que la batería era demasiado fuerte y que las guitarras no cortaban lo suficiente. Entonces el productor impulsó las guitarras y bajó un poco la batería. Curiosamente, a Metallica no se les permitió entrar a la habitación mientras se remezclaba. Vamos a hacer un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este disco. A continuación, viene primero el gran tema, propiedad del gran Cliff Burton, bajista de la banda, Anesthesia Pulling Teeth, y luego otro gran temazo de este disco, Whiplash. El 27 de mayo de 1983 se terminó de grabar el disco, el que no fue fácil de publicar. Primero, ningún sello se interesó en lanzar el disco, por lo que Zazzula fundó Mega 4 Records, por donde fue editado al público el primer álbum de Metallica. El álbum en primera instancia se llamaría Metal Up Your Ass, con una carátula en la que salía un inodoro, en la que una mano con una daga salía dentro de él. Sin embargo, Mega 4 Records quiso cambiar el título y la carátula del disco. El nuevo nombre surgió de una frase del bajista Cliff Burton, luego de saber del cambio que solicitaba la disquera, quien señaló, ¿por qué no los matamos a todos? Y bueno, quedó como Kill 'em All, que significa mátalos a todos. Ahora, en cuanto a la carátula, se cambió por lo que se consideró una menos ofensiva, en la que aparece una mano dejando caer un martillo al suelo, el cual se encuentra cubierto de sangre. Con ello listo, el disco salió a la venta un 25 de julio de 1983. En su debut, el disco consiguió vender 17.000 copias en las dos primeras semanas, llevando el thrash metal, que en ese tiempo era un género más under, a un público más masivo. El disco además generó críticas positivas de los críticos del momento, que ya comenzaban a verlos como los iniciadores de una nueva corriente del metal, que denominaron posteriormente thrash metal. Como forma de promocionar el nuevo disco, se embarcaron en una gira junto a Raven, que también estaba promocionando su nuevo material titulado All for One, gira que los llevaría por todos los Estados Unidos, contando de 36 fechas, bautizándola como Kill 'Em All for One, juntando el nombre de ambos nuevos discos. Vamos a hacer un nuevo alto para seguir disfrutando de la música del disco Kill 'Em All, que hoy en Paraíso Infernal estamos revisando por completo, y según el orden, ahora viene el track número 7, Phantom Lord, una de las producciones que dentro de los créditos tiene a Dave Mustaine, y luego escuchamos la pista número 8, No Remorse. Llegamos a la última parte del programa de hoy, este especial donde hemos revisado algo del disco Kill 'Em All, primera obra del grupo de thrash metal Metallica, donde además hemos escuchado el álbum por completo y cuya obra musical sentó las bases de lo que sería posteriormente conocido en todo el mundo como el sonido thrash metal. Una vez terminado el disco, continuaron realizando giras promocionales. De hecho, en 1984 se embarcaron en una serie de presentaciones junto a otra legendaria banda, Venom, por Europa, en el tour denominado Seven Days of Hell and Black Metal, lo que ejecutaron paralelo al lanzamiento de su sencillo Jump in the Fire en todo el continente europeo a través del sello Music for Nation. Pero, sin lugar a dudas, fue la música de esta producción la que la deja como histórica, un sonido enérgico y rápido que difiere de forma inmediata de los discos de heavy metal que fueron editados durante esa época, influencia de obviamente la música que escuchaban y que posteriormente influenciaron también a otras bandas. Las letras del disco hablan de guerra, muerte, de historias míticas y oscuras, temas que también son utilizados en sus otros álbumes. Bueno, gente, con esto culminamos el programa de hoy, donde hemos revisado uno de los discos básicos del thrash metal, que aunque para algunos quizás no es de una gran calidad, no se puede desmerecer que es una obra legendaria que por un lado generó los cimientos de una tremenda banda activa hasta los días de hoy, y por otro tuvo la fuerza para generar un nuevo subgénero dentro del rock que se mantiene con diversas bandas, pero que han tomado a Metallica como su modelo a seguir. Y bueno, como siempre, nos despedimos con buena música y escuchamos los dos últimos temas correspondientes a este álbum, el 9 y 10. Primero vamos a escuchar el tema preferido para mí al menos de este disco, Seek and Destroy, y luego escuchamos el último tema de esta obra, Metal Milita. Con esto nos despedimos, gente, esperamos como siempre que todos ustedes estén muy bien, que se estén cuidando y ténganlo por seguro que nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.